Daniela Acosta, productora agroecológica del partido de Rauch, expuso en Ayacucho sobre ganadería india de pastizal, la experiencia productiva que desarrollan en la llanura bonaerense alrededor de la Laguna La Colorada. La Asociación Civil por el Impulso a la Agroecología y Buen Vivir de Ayacucho convocó a la comunidad a conocer la experiencia ancestral que pone en valor la cultura rural y plantea estándares de bienestar animal más altos. Daniela Acosta contó la experiencia ganadera de cría agroecológica que llevan adelante. Nosotros siempre tomamos las ideas, las percepciones, las maneras de hacer las cosas del peón recorredor y también de los pequeños productores que trabajan su tierra. Fuimos sin querer, digamos, tomando estas prácticas que tienen que ver con el bienestar animal. A partir del bienestar animal se dejan usar un montón de insumos, la producción aumenta y a eso le sumamos el cuidado del pastizal, porque si hay hambre no hay bienestar. Y entonces hay más agua en el campo, a pesar de que llueva o no llueva, porque un pastizal más alto reserva mucho más agua. Recopila eso, ¿no? Las técnicas modernas en cuanto a pastoreo racional, las prácticas locales y ancestrales que tienen que ver con ese bienestar animal. Además, destacó que fue importante salir a hablar en el marco de la declaración de emergencia y desastre agropecuario en la región frente a la sequía que generó pérdidas del 50 al 80%. Daniela expresa que el sistema agroecológico previene este tipo de desastres para las economías rurales. Este año que se declaró la emergencia y el desastre agropecuario, nos parecía que era importante salir a contar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué con ciertos manejos en ganadería de cría, la sequía y las inundaciones no impactan en la capacidad productiva. No hay una contradicción entre la rentabilidad y el cuidado del ambiente. Muy por el contrario, cuidando el ambiente hay rentabilidad. Y hay estabilidad, claro. Y hay más seguridad. No es necesario destruir para producir. Reportó para Farco, Cecilia Márcico desde FM Chapalofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.